Bueno. Problemas técnicos han demorado las transmisiones. Ustedes saben que Aguardientes sale a través de la Psicosocial, que además retransmite Berizo Digital, y que los programas se hacen de distintas partes de, a esta altura puedo decir, los pueblos libres, si es que somos libres, de América Latina o del Río de la Plata. Bueno, tendríamos que hablar con el enemigo Bolsonaro y pedirle que nos devuelva Río Grande do Sul para poder llamarnos de nuevo Os Povos Libres, ya que esa fue la parte que tuvimos que ceder como para salir con el rabo entre las patas cuando traicionábamos contundentemente a Artigas. De Artigas vamos a estar hablando, pero no voy a estar hablando yo, sino que va a estar hablando uno de nuestros invitados. Hoy, 15 de septiembre, tres días después de cumplir 49 años del asesinato de Steve Biko, ¿se acuerdan de Steve Biko que lo presentábamos la semana pasada? Steve Biko, ¿cómo que no se acuerdan? Steve Biko era aquel que decía: "Better to die for an idea that is worth living than to live for an idea that is not worth dying for." Es mejor morir por una idea por la cual vale la pena vivir que vivir por una idea que no vale la pena morir. ¿Cuándo decía esto? Y está embromado para saber cuándo lo decía. ¿Saben por qué? Porque básicamente el gobierno racista de la directora de secundaria, perdón, el gobierno fascista, sí, fue un chiste malo, el gobierno fascista y racista de Sudáfrica, que no decía que hablaba de el génesis ni de la genealogía para tapujarse, porque en aquella época no había que andar disimulando el racismo, ¿sí? Donde votaba el 9% de la población y el otro 91% estaba excluido de las urnas, le había prohibido ya lo único que le faltaba prohibir a Biko. Pensar no le podían prohibir porque todavía no tenía maquinitas para ver si estaba pensando o no. Le prohibieron escribir. Sí, señor, sí, señora, sí, señores, le prohibieron escribir. Cuando no les alcanzó con prohibirle salir de la casa, porque, bueno, no lo querían, porque era peligroso, porque pensaba, y como además este era pacifista ad infinitum, no había manera de achacarle nada de nadita de nada. Y básicamente el asesinato de él va a ser la última gota que va a derramar el vaso internacional, porque con Mandela, uy, pero tiró una bomba, él no la había tirado, pero se había adjudicado, debido a que, bueno, si no te dan las urnas, él lo explica muy bien en la película El Largo Camino a la Libertad, está bien claro. Bueno, seguimos en este mes de la diversidad, que este año, como nosotros celebramos el mes queer, el mes, entre comillas, marica, traba, torta, bufa, el mes de lo incorrecto, que es junio, el mes en el que estuvieron los levantamientos de Stonewall en el año 1969, como nosotros le dedicamos todo el mes de junio, ahora de la diversidad en materia de quién pone qué pajarito y qué jaulita, en dónde la pone, y si la pone o no la pone, estamos también abocándonos a otras diversidades. Y no podía ser de otra manera que con el gran pensador, el gran filósofo de la vida, y del activismo, que fue Steven Bantu Biko. Para presentar a la brigada José Artigas, a quien ya tenemos en el teléfono, vamos a escuchar un pedacito de una canción. A ver quién conoce esta canción, que seguramente, de la forma en la que la van a escuchar, no debe haber sido escuchada antes por ustedes, o tal vez lo fue, pero no es la típica versión. Me la juego, ¿eh? Me la juego en serio. A ver. Con ustedes entonces, Piquete de Ojos haciendo... ¿Cómo se llamará este tema, no? ¿Cómo se llamará? Aprendimos a querer, querer. Ya vimos con Brigada José Hermigas. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Sonrisa, y un golpe de aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas noches, Eduardo, ¿estás por ahí? Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por hacerse un rato. Yo sé que ustedes están a full, entre todas las cosas con las que están a full, en este caso, con las ollas, ¿verdad? Sí, esa ha sido nuestra principal tarea estos últimos tiempos, desde la crisis sanitaria, por lo menos, y social. Bien, pero no es de lo único que vamos a estar hablando de las ollas, si bien es lo que motiva esta charla. Básicamente, cuando uno habla de Brigada José Artigas, ¿de qué habla? Sí. Y bueno, mirá, nosotros somos una organización popular, ya hace 12 años que andamos en la vuelta. Hemos estado en varias actividades distintas, de trabajo voluntario de carácter albañil, digamos, o de obra en los barrios durante los primeros momentos del plan juntos. Y también de hacer trabajar, hemos estado vinculados a la conducción de una radio comunitaria en otro país, hemos hecho nuestros propios emprendimientos, una loquera popular, emprendimiento de venta de productos de consumo, hemos hecho una y mil historietas, siempre con los objetivos de construir la iniciativa popular en particular en los más postergados de nuestra ciudad, ¿no? En los barrios más humildes. Que creemos que ahí es donde más se necesita, de donde no podemos esperar para organizarnos, ¿no? Cuando hablas de los barrios más humildes, ¿estás hablando de distintas zonas de Montevideo, en este caso, que es donde están operando mayoritariamente ustedes, o ya han trascendido la frontera? No, nosotros funcionamos más en Uruguay. No, pero digo, ¿me refiero a Montevideo o ya hay compañeros en el...? En el interior, sí, digo, no, en este momento no hay ningún grupo de la vida funcionando activamente en el interior, pero hay compañeros y se han hecho cosas en el interior. Más que digo, hemos estado también relacionados con una radio comunitaria en Tacuarembó que se está construyendo, que se está por terminar. Pero hoy en día, lo que nos ha llevado a las circunstancias, en realidad, es particularmente a la organización de ollas populares. ¿Y en qué barrio están las ollas, che? Eduardo. Mira, nosotros creamos cuatro en nuestro país, una en la Teja, la Cachimba del Piojo, otra en Bella Italia, que funciona en el Mercadito de Bella Italia, y otra que funciona en un cuadro de fútbol en el barrio Feo de Maroña. O sea que estamos con dos en la zona oeste, en la zona, digamos, en las proximerías del cerro, ¿no? Rumbo al cerro, como quien dice. Claro, no, Marica baja un poco más para el lado de... Más tirando hacia San José, claro. Sí, del oeste, digamos. Y después otras dos que creamos del lado del este, digamos, del eje. El este, pero el este, el este del otro lado que no se conoce cuando uno se va de vacaciones, sino tierra adentro, digamos. Hay una usina, ¿no? Cultural en Villa Italia, o cerca de ahí. De memoria, creo que las... En Villa Italia funciona un estudio de grabación que lo gestionan el presidente de un mercadito, ahí, que hay compañeros y eso. Capaz que te refieres a eso. Me debo estar confundiendo, pero porque Alex había grabado, había estado por ahí. Claro, Alex es compañero. Alex Bravo. Alex Bravo, sí. Es compañero nuestro, sí, él participa de la olla en Villa Italia. Mandale saludos del Barque. Fue por él y por el Guille. Y por el Guille. Ahí está, sí. El Guille Aca, por quien llegué a ustedes. En aquel momento. Guille tiene un programa en la psicosocial los sábados de 8 a 22, si no me equivoco, que se llama Proyecto Urbano, en el que, bueno, junto con un compañero están sacando todas las semanas a conocer artistas callejeros en la psicosocial y creo que también retransmite el Averizo. Eduardo, estas cuatro brigadas, digo, para la gente que no conoce, o sobre todo para quienes nos escuchan de la vecina orilla del resto de la Argentina, nosotros somos la provincia rebelde, como digo siempre, los del resto de la Argentina o de los pueblos libres saben que cuando hablamos de este lado de los cuatro barrios que tú nombrabas, son zonas carenciadas. Digo, ellos no lo saben y la idea es justamente que no estamos hablando ni del centro, ni de la periferia pacata, ni del Prado, ni de Sayago, que más o menos se podrían rescatar, sino de zonas que están en las que repercute primeramente siempre que hay una crisis, ¿no? Sí, más que en realidad yo diría que son barrios populares, son barrios de trabajadores, donde además hay asentamientos, donde están los compatriotas más postergados, digamos. Y son los que muchas veces no están, digamos, no tienen un trabajo regular, viven al día de un sueldo que hacen al día, de un jornal, y con toda esta pandemia han sido los primeros que han quedado en la calle. Porque mucha gente decía que era una exageración, hacer ollas el año pasado, en marzo, en abril. ¿Y ustedes están con estas ollas desde cuándo? ¿Cuándo abrieron la primera, Eduardo? Mira, nosotros abrimos las ollas de estas cuatro en simultáneas. Además quería decir que hoy en día hay cuatro o cinco ollas más funcionando con nosotros. Bien. No, en realidad no arrancamos directamente nosotros, pero tomamos una especie de red de ollas. Sí, la que mencionaba, la 7 de junio, la otra de Punta de Rieles, a la olla Nueva España y la otra olla de Nuevo París. Organizamos estas ollas populares y bueno, la verdad que la situación es muy angustiante en este momento, ¿no? Sí, uno se alegra de la solidaridad y yo decía, qué bien, qué bueno, tienen otra más, tienen tres más, pero en realidad lo que está denunciando el aumento de las ollas es un gobierno ausente, un Estado ausente, ¿no? Bueno, nosotros en realidad no compartimos mucho esta visión. En realidad nosotros consideramos primero que la pandemia nos permitió poder poner en discusión la realidad, porque hay mucha gente que la crisis es perpetua, que el capitalismo puede crecer, puede deteriorarse, puede expandirse, puede contraerse, pero hay gente que la crisis es para siempre. En realidad, cuando se llama crisis al capitalismo, cuando los sectores que no viven en la crisis perpetua están amenazados de llegar a este estado de vida. Y nosotros lo que vemos es que la posibilidad que nos dio es poner en discusión que la crisis perpetua pueda ser en discusión. En un momento discutimos la posibilidad que significaba la pandemia, ¿no? Y sabiendo además que en realidad los más postergados son los que más iban a sufrir la crisis también. Yo a lo que me refiero es que todos pagamos impuestos. Y Te cuento cuál es mi tesis. Todos pagamos impuestos, ¿verdad? O se supone que pagamos impuestos. Los impuestos son para el Estado. El Estado, y ya no estoy hablando de Marx para acá, sino de David Ricardo, de todos los economistas liberales y de todos los teóricos del Estado, del liberalismo, de la democracia gestada en Francia, ¿verdad? El Estado tiene tres componentes básicos, que son el pueblo, el gobierno, digamos el gobierno, las leyes, y el territorio. ¿Puede haber Estado sin un territorio? Bueno, de alguna manera Israel lo fue. ¿Puede haber Estado sin un gobierno? Y durante la Revolución Francesa se puede decir que había un Estado sin gobierno. Durante cualquier golpe de Estado o revolución sigue habiendo un Estado. ¿Puede haber Estado sin pueblo? ¿Verdad que no? Entonces, cuando pagás los impuestos, si ves que hay gente que no tiene para comer, ¿para dónde deben de ir los impuestos que uno le paga al Estado? Esa es la tesis que manejamos por acá. Por eso te digo que veo un gobierno ausente, en ese sentido. Pero vos lo llevás a la concientización de que en realidad la crisis no es una cosa que aparezca ahora. Y me interesaría que redondearas. Sino que además, las acciones populares también significaron la capacidad de organización para un montón de sectores de la sociedad que no tenían la representación, ¿no? Digamos, los trabajadores formales tal vez tengan los sindicatos, las cooperativas tendrán fuga, pero, por ejemplo, los desempleados, o la gente que no tiene vivienda, empezó a encontrar un espacio administrativo en las ollas. Las ollas terminó siendo un lugar de encuentro y de poner en discusión y organizar problemas más allá de solucionar la comida, y además permitió la capacidad de que las personas puedan organizarse para suplementar su alimento. ¿Vos te puedo preguntar en qué barrio andás o de qué barrio sos? ¿Yo? Sí. Yo vivo en Jacinto Vera. Es un barrio más o menos céntrico, más o menos. Sí, sí, sí. Yo soy un compañero que viene hace más céntrico de la vida en este momento. ¿Y seguís viviendo en Jacinto Vera? Sí, en este momento estoy viviendo acá. O sea que para poder trabajar con las ollas tenés que todos los días movilizarte unos cuantos kilómetros. Ah, sí, es igual, no. ¿Y qué pinta, che? ¿Bicicleta, ómnibus, moto? Auto, bicicleta. Son varios, ¿no? Porque la otra vez había hablado con varios de ustedes. No sé si es un objetivo, pero sé que varios de ustedes se mueven en bicicleta. Es más por una cuestión de economía que de otro aspecto de tiempo, ¿no? Bien. Es saludable, no jodés el medio ambiente. No, y además la verdad que está bastante espantoso el sistema metropolitano, ¿no? Lo que ahora mucha gente que estaba sin tener que viajar se va a estar enterando es de que no tuvo aumentos cuando tenga que volver ahora que está teniendo que volver a pagar el boleto. Yo estaba seguro que iba a pasar algo así. Recién ahora le cayó a la gente la ficha. Me refiero a la gente que está con trabajo, por favor. Cuando hablamos de mantener estas cuatro ollas de ustedes, tres, cuatro, al final me perdí. En este momento, cuatro de ustedes, ¿no? Porque la de la teja es nueva. Y las que son, digamos, afines. La plata se acaba. Y por eso ustedes han hecho que se llama mangazos. Sí. Vos me contabas hoy, preparando, que hubo uno al inicio, uno en el pico de la pandemia, que acá en Uruguay fue en abril. En realidad, más precisamente, abril-mayo, cuando en mayo fuimos durante 21 años campeones del mundo, durante 21 días, en el 2021 fuimos campeones porque fuimos los peores del mundo a nivel de mantenimiento de la pandemia, pero parece que de eso ya se olvidaron todos. Y el primer mangazo que hicieron de manera virtual fue a través de artistas. Contame cómo funcionó eso. Mira, nosotros durante el 2020... pudimos bancar un par de meses las ollas y en un momento nos íbamos a quedar sin recursos y la perspectiva para poder continuar con esto era que había que buscar una solución rápida. Y en realidad la solución que encontramos fue salir a los semáforos a pedir dinero un Entonces cada noche organizaba tres o cuatro semáforos de la ciudad. ¿Te acordás que te...? No, no, creo que fue con Seba que le dije que unos compañeros de una organización de base me dijeron, che, hay unos muchachos que dice Brigada José Artigas. Le digo, pará que voy a averiguar si son ellos. Y eran ustedes en la Gracia de Boulevard. Ahí está, ahí me había tocado a mí alguna vez. Bien. Pero, en realidad en abril de este año, en mayo, no me acuerdo ahora bien, la fecha exacta, discutimos con los compañeros que la situación era muy grave y que no podíamos incluso ponernos a nosotros porque... a estar en el semáforo por la cantidad de gente con la que te contactaste estando ahí, ¿no? Sí, es un riesgo grande, ¿no? Y era el peor momento de la pandemia. 5.000 contagios por día, sí. Por lo que tuvimos que llamar a la además, imagínate, se metía virus para la olla. Exacto, si vos te contagiás, contagiás a los demás. Es un problema grande. Por lo que llamamos, tuvimos que acudir a la creatividad nuevamente. Y hicimos lo que le llamamos el mangazo virtual, donde un montón de artistas que les tuvimos solidaridad y otros que se enteraron y acudieron solidariamente, nos dieron una mano, estuvimos haciendo una transmisión durante un fin de semana. Eso permitió una recaudación y nos permitió seguir funcionando tranquilamente. Luego para junio, para el día de natalicio de Artigas, organizamos un segundo mangazo como distinto, que fue una tertulia respecto al proyecto artiguista, que llamamos el mangazo artiguista. Para quienes estén olvidados o de la otra vecina orilla, José Gervasio Artigas, el general de los pueblos libres, era, digamos, el que estaba a cargo de aquello que la única condición que ponía era que su capital estuviera siempre fuera de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, fue traicionado por infructuoso Rastrera, un quíntuple traidor de quien ya hemos estado hablando, y no lo nombramos por su nombre porque no merece ser bien nombrado, un brigadier. Ustedes toman ese nombre y hacen un conversatorio, una exposición. Contame, porque me contaste que no era solo gente, los citadinos los que estuvieron exponiendo. Para la charla de Sergio Artigas, sí. Bueno, sí, no, que fue, estaba escuchando compañeros de Argentina, gente de Argentina, que fue uno de los primeros líderes del federalismo, fue el primer líder del federalismo. El proyecto más ambicioso del federalismo fue el proyecto de los pueblos libres, que la verdad. Incluso es muy enriquecedor poder discutirlo con argentinos, porque nosotros cargamos con toda una visión respecto a lo que es Artigas de esta provincia a Tapón. Sí, la otra vez me corregía un amigo, me decía que se mueve bien con las historias, me decía, Pablo, más que la provincia de Belde, somos la provincia traidora o la provincia achicoria. Traidora no decía él. La provincia traicionada o la provincia... Nos entregaron los militares en un tratado en Río de Janeiro después de que la cruzada de 33 orientales recuperara la provincia. Fue el 25 de mayo, en realidad, lo que se pretende es la reanexión a las Provincias Unidas. Sí. Y después, 3 años después, es así que se declara igual como país independiente. No, un dato, digo. Que cuando ya hacemos una negociación entre Inglaterra, Brasil y... Sí, Lord Ponsonby tomando callaza en Río de Janeiro. No hay mucho para celebrar. Pero por eso es irónico, ¿no?, que nuestro prócer sea Artigas cuando él no quería un país. Y es por eso siempre jorobamos con lo de que nosotros también somos argentinos, que técnicamente no lo somos, o al menos legalmente no lo somos, pero de alguna manera lo somos. A los ojos de todo el mundo, el que no nos conoce, así lo interpreta. Hay una carta famosa que Rivera le manda una carta a Artigas cuando lo nombraste a la basura. A volver a Uruguay cuando era país independiente. A ver. Y Artigas responde diciendo que él no tiene patria porque su provincia se volvió nación y su nación dejó afuera su provincia. Esa fue la respuesta de Artigas a su invitación a volver al Uruguay, ahora que era un país, un invento. Qué grande que era el viejo. Cuando quería era grande, grande, grande. Eduardo, luego de ese mangazo, que fue, digamos, fructífero, me contabas que en la exposición que ustedes organizaron, en el segundo mangazo, había expositores del interior, criadores rurales, creo que habré entendido, criadores, tenía por ahí, y eso me encanta porque siempre Montevideo, al igual que pasa del otro lado del río Uruguay, con Buenos Aires y con cada una de las mega ciudades, sobre todo con Buenos Aires, ¿no? O incluso en Brasil y en todo el mundo, padecemos lo que se llama la macrocefalia, ¿no? Todo en función de la city, todo en función de, en este caso, el puerto. Pero ustedes están, de alguna manera, fomentando el fin de la grieta al llamar a esta gente. Y bueno, me... se sumaron primero un historiador de una ciudad periférica de Montevideo que se llama Las Piedras. Bien, Canelones. Nos estuvo contando un poco cómo fue el proyecto de Artiguista. Y el interior también estuvo un compañero que un militante de la cooperativa Cololó, que queda en Soriano. Es un departamento al oeste de Montevideo. Tirando a la mitad del Uruguay. Al río Negro, digamos, el norte de Colonia, para un argentino que conozca un poco la geografía. Y después hubo otro historiador que nos mostró nos explicó sobre la discusión sobre la figura de Artigas como a partir de las imágenes, la construcción ideológica de lo que se quería con él, digamos, el después. Y otro historiador de música, historiador de la música, digamos, un musicólogo, en realidad hizo una explicación de la historia nacional, un poco por ahí, y después algunos músicos nos tocaron algunas canciones sobre lo que yo le pedí, la reforma agraria. Y bueno, y ahora están organizando una nueva entrega, digamos, del mangazo. A ver si corregime si me equivoco. Creo que iría por acá, mira. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. ¿Me equivoqué mucho? Es la presentación que hace Ciro de Maradó Maradó. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriente. Bueno, por ahí sí lo juega. Vamos por ahí. ¿Cómo se llama entonces el torneo? El torneo se llama Diego Armando Maradona, estamos preparando un... Pero es un argentino. Un campeonato de fútbol. Puedo contarles a los argentinos que están en una situación distinta, capaz, que ahora nosotros en Uruguay estamos con una especie de nueva primavera de la pandemia, una salida, o hay muy pocos casos últimamente, por lo que las actividades al aire libre están tomadas, y en ese marco y la necesidad de seguir nutriendo la soya, es que estamos planificando la construcción de un torneo de fútbol, que además estamos discutiendo cómo nombrarlo, y decidimos usar un argentino, que se llama Armando Maradona, primero por el sentido popular que tiene, ¿no? nunca nada más lo que fue el velorio de Diego, ¿no? Lo que significó, pero además lo que ha significado a lo largo de la historia para el pueblo, el sentido simbólico que tiene el partido con Inglaterra, pero los conflictos que tuvo con la FIFA. Y ese, nunca dejó de ser pueblo. Claro, ese carácter que siempre fue pueblo, además, a pesar de que tuvo plata, eso no lo dejó de terminar de ser pueblo. Y en realidad, lo que los ricos le reniegan a Maradona es que era un broncho, ¿no? Que no era un señor usted como Pelé. Claro. Que no era un hombre. Un usted. Las clases altas, sino que seguía siendo pueblo. No, pero además, ¿cómo vas a tener cómo vas a tener plata y tatuarte al Che Guevara? Sí, ni ganar. Drogadicto. Claro, sí. Drogadicto con drogas ilegal, porque si te drogas con cigarrillos, alcohol o en Uruguay con bueno, marihuana todavía no está aceptada, pero. O demasiado, ¿no? Porque los ricos tienen eso de que tienen su vida privada muy íntima. Y después tienen que construir toda una parafernalia de lo que son, que no son, una vivienda falsa. Pero claro, un pobre no vive así. No vive ese doble mundo de esa forma. Entonces, claro, él no dejaba de ser lo que era. Bueno, y en conmemoración a este personaje popular y en busca de seguimos contando las ollas, es que creamos este torneo, digo, Hermano Maradona. Y está teniendo repercusiones, porque yo el spot, bueno, me enteré por ustedes, pero bueno, estuve haciendo entré a ver un vistazo y me topé con varios informativistas de renombre del área deportiva. Yo no. ¿Cómo? Que nos han estado dando una mano, la verdad. Sí, y da gusto que así sea, da gusto que así sea. Aunque insisto, yo para algo pago mis impuestos y no es para que se hagan ahorros cuando hay pandemia. ¿Cuándo es este torneo de fútbol? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo funciona la cosa? El micrófono es tuyo. Bueno, este campeonato va a arrancar el 9 de octubre. Entiendo. Va a ser hasta el 13 de noviembre. La idea va a ser que va a ser un campeonato de 6 cuadros, con una inscripción de 10.000 pesos. Ese dinero va a ser para el funcionamiento del campeonato y el resto va a ir para las ollas, obviamente. Y bueno, la idea es que todos los sábados, los fines de semana en la mañana, funcione los partidos, donde va a haber primero una fase de grupos de 4 cuadros contra 4. 4 grupos de 4 contra 4. Claro, y después van a pasar 2 por grupo, y se pasa a eliminación directa. ¿Y ya hay algún cuadro anotado? Ya hay algunos cuadros anotados, pero sí hay de cupos. ¿Y los cuadros anotados son profesionales, amateur, semiprofesionales? Supongo que es el que quiere. Exacto, es para el que quiera anotarse, eso no hay. Si hay alguno que sea importante, no lo vas a querer decir para que nadie se achique. Claro. Y bueno, van a estar confirmando las canchas esta semana, exactamente el lugar. Bien. Y yo si ahora te parece que paso, ahora cuando te corte, paso los medios para contactarse. Era lo que quería. Y, o sea que uno tiene un grupo, quiere participar, se contacta al número que vos nos vas a dar. Exacto. Y hay que poner 10.000 pesos para formar parte. ¿Y cómo sigue la cosa? Si pasás a la segunda etapa, queda 2-2-2. Pasarían 4, pasarían 8 cuadros, después pasaríamos a la semifinal, y la final sería el 13 de noviembre en un estadio, a confirmar que va a ser una jornada especial. Bien, ¿y hay copa? ¿Hay premio? ¿Qué hay? El premio, esta semana vamos a confirmar los premios, también lo vamos a publicar. Supongo que estarán buscando alguna adhesión. Faltaba de ultimar algún detalle respecto a eso. Y bueno, saber que anotarse, además de jugar un campeonato de fútbol, están colaborando para que 1.800 platos diarios de comida ya tienen siguiéndose. 1.800. Eduardo, te damos las gracias y bueno, y te vamos a despedir como viniste. No, te íbamos a despedir como viniste, que fue con piquete de ojos, pero no, pero me parece que en este caso todos van a estar de acuerdo que para levantar un poco la moral nos vayamos con los piojos. Y muchos éxitos. En cuanto tengas la información, no dudes en pasarla. Y lo mismo si podemos colaborar con algún spot o con la parte de la producción. Un abrazo grande y hasta la victoria siempre. Saludos. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Maradó. Ya sí, Aguardientes, con la demorada primera entrega de nuestra columnista invitada sobre un trovador que inicia el ciclo de trovadores. Rinoscopía enviste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así, que viene el río de la prelate, y ya no hay goles que les de formar. Está bueno este tema. Cuando se caigan a pedazos las paredes de Oda, cuando no queden en el aire la cenita de lo que será. Tanto sucio y va Tapio de por el tobogán, va para arriba barriendo. ¡Ja! Para llegar al trovador, vamos primero con un payaso, pero un payaso con P mayor. No lo digo solamente porque la gente no se encuentre parecidos. The Black Sabbath. Chanchos de la guerra. War Pigs por... Sí. El de la escuelita del rock, Jack Black. Black Sabbath? Not really? Anyone? You want a little bit? Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerers of death's construction. In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. ¿Qué jugador y no lo ponen, eh? ¿Qué jugador y no lo ponen? Buenas noches, tenemos entonces a una columnista invitada esta noche, a quien vamos a invitar a encender su micrófono. ¿Cómo está Green Eyes, Ojos Verdes, Anonymous, Larucha, Lara? ¿Cómo le va? ¿Lara? Se nos durmió, sí. Era entendible que se nos durmiera. ¿Está hola. Por ahí? Hola, hola, hola, hola, ¿cómo está? Bien. Bien, bien, bien. ¿La tenía la Brigada José Artigas? No, no, la verdad que no, muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Muy, muy emocionante, ¿no? Que haya gente solidaria en el siglo XXI. Es hasta como sorprendente, ¿no? Cuando uno se pregunta de 4.000 inscriptos en la Facultad de Información y Comunicación, ¿dónde están los 3.970 que no van al Centro de Estudiantes y que ahora resulta que crearon una agrupación parapartidaria, la del colorcito blanco, no la voy a nombrar, que empieza con C, porque el Centro de Estudiantes, que era pluripartidario, no le servía, y nunca fueron tampoco. Yo me peleé con el Centro de Estudiantes, se pelearon conmigo los del Centro de Estudiantes, pero lo sigo defendiendo, porque es el Centro de Estudiantes. Me gustaría si me podés pasar el teléfono de esta brigada para poder colaborar. Sí, y sí. Con gente que tengo contactos para en Canelones que también dan una mano. O tal vez alguien quiera inscribirse al campeonato.solidario.b de brigada, J de José, A de Artigas, todo minúscula. Campeonato.solidario.b larga, ja@gmail.com. O podés también contactarte para, formar parte del campeonato Diego Armando Maradona, o para donar dinero para la olla, o para donar fideos, o para lo que sea, al 098-664-110. Es el número de Eduardo, quien estaba charlando con nosotros. 098, porque es Antel, aguante las empresas estatales, 664-110. 098, porque es Antel de los nuevos. 664-110. Después lo repetimos. Queda con nosotros y vamos a dejar algún spot por acá de alguno de los informativistas de deporte. Lara, dígame. Jack Black no es el trovador con el que vamos a empezar la serie, que solamente vamos a tener la posibilidad de presentar esta noche, sino uno bastante mujeriego, ¿no? Muy mujeriego. Merquero. Borrachín. Borrachín. Criminal, paria. Un paria. Pero, que según cuenta él mismo, le soltaron los chorros porque era él cuando lo robaron con el auto y todo. Un excelente. Yo creo que es un excelente trovador. Y un gran poeta. Y creo que es un rockero. Pero el primer tema que usted eligió, que es el que vamos a estar escuchando hoy, si usted no se enoja, el resto lo vamos a dejar para la siguiente entrega, el próximo miércoles, si usted así lo desea. Sí. No es rockero exactamente. ¿Qué tema eligió para presentarnos a El Torero? Así le gritaron en la Plaza de Toros, donde dio el concierto insigne allá por mediados de los 90, don Joaquín Sabina. ¿Qué tema eligió? Una de Romanos. ¿Y por qué? Una canción que fue dedicada a su primer amor de adolescencia, su primer novia, que fue una novia, en realidad, un amor frustrado. Y bueno, se la dedicó en el año 1970 y pico, por ahí. Y bueno, fue dedicada con mucho amor y mucha frustración también. y creo que está muy buena la canción y vale la pena escucharla. Se llama Una de Romanos. Una de Romanos. Y el video, que lo hemos bajado de YouTube, perfectamente pueden visualizarlo en YouTube, a menos que estén sintonizándonos a través de algún streaming. Caso contrario, la canción vale por sí sola. El video lo ponemos para justificar el streaming. Nosotros hacemos radio, no televisión. Muy bien. ¿Por qué se llama Una de Romanos antes de escucharla? ¿Por qué dice usted? Sí. En realidad, época en la que él, mi breve opinión, en la época que dile. Él muy rebelde, su ideología de izquierda. Rojo. ¿Eh? Un rojo, época en la que estaba en contra de Franco, todo muy, muy complicado. Y bueno, y sus ideologías y un amor prohibido también. Y no civilizado. Vamos a escuchar Una de Romanos y ya volvemos con el cierre, en el que vamos a estar atendiendo los murales de Gallino. ¿Qué es eso? ¡Ah! Parece que ahora se ensucian las paredes del IPA. En televisión, del cine en tiempos de Franco. Soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. Ya Dalila cortaba el pelo acero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban de romanos. Era condición esencial organizar bien el modo. Entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, iba con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. pusieron después, nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra del cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Para ver contigo me alquilo una de romanos. Yo no me alquilé una de romanos, pero estamos al aire nuevamente aquí en Aguardientes a través de la psicosocial, no se olviden de la P, la psicosocial.ar, si no sería la ciencia de el IVO, pero no lo es la psicosocial.ar, y también en duplex o triplex a través de Berizo Digital. A quienes agradecemos y mandamos un saludo muy fraterno, especialmente a quien nos opera a través de Conurbano, el señor que usted puede ver si entra en el chat de Telegram, ahí en penumbras, tapado con un tapabocas. Extraña morfología, el señor Barón Ashler. Herrera, doctora Herrera, seguramente le moleste que yo la nombre de esta manera, porque no creo que le haga mucha gracia. Mónica, ¿está por ahí? Lo único que tiene que hacer es apretar el botón que ahora está azul para que se torne verde. Y esa es la manera en la que usted hola, puede... Hola. Ahora sí. Ahora sí. Les presento a Mónica Herrera. Ella no lo anda jeteando por ahí, pero bueno, es doctora en filosofía con una con una tesis sobre arte... No recuerdo ahora. Sé que tiene que ver mucho con Kant, pero, ¿de qué era la tesis de su doctorado, que casi lo traduzco? No, la tesis de mi doctorado fue sobre algunos problemas que trae la historización del concepto arte a través de algunos filósofos. Bien. Y este señor filósofo que se llama Aristócles, como era el nombre de Platón, se le ha ocurrido ladrar. No ladres ahora que estamos al aire, Aristócles. Sabe que hablamos de filosofía y quiere meter la cuchara. ¿Para qué me pusiste Aristóteles? Dice. Bien, y usted ha estado, y vos has estado dirigiendo, tú has estado dirigiendo un espacio de formación integral, un EFI, en la Facultad de Humanidades, que, bueno, justamente como todos los EFI, tiene aportes de distintos facultades o incluso de distintos lados, ni siquiera estamos hablando solamente de gente que pertenezca a facultades, también había gente de magisterio o artistas propiamente dichos, que se trataba de las teorías estéticas contemporáneas en diálogo con el arte callejero, que fue donde, bueno, por culpa de ese maldito espacio de formación integral que vos dirigiste, quedé prendado ahí. Y ahora pertenezco al sindicato de artistas callejeros asociados desde el día del cumpleaños de Che Guevara, tampoco me lo propuse. Mónica, en el correr de las semanas pasadas hubo una noticia que estuvo en el tapete y tiene que ver con arte callejero desde el punto de vista de el espacio en el que se realiza pero corregime a ver si soy tan mal alumno. Una cosa es que se realice en la calle y otra cosa es que se realice callejeramente. Los murales de Basquiat originalmente no fueron concebidos para ser recortados y vendidos en museos, sino para ser parte de esa calle, como una irrupción. Sí. Bueno, en este caso la distinción suele ser entre arte urbano y arte callejero. Arte pago. Sutil, pero bueno, tiene sus diferencias. Estamos hablando además de un artista gallino, uruguayo, que digamos es un gran muralista, que usualmente en Montevideo y en alguna parte del interior ha realizado murales con figuras insignes de lo que es nuestra cultura, y nuestra cultura es de izquierda, que básicamente me acuerdo que Ana, una compañera de facultad, que tú la conoces porque fue alumna tuya, decía, ¡ja! Intelectuales de derecha, háganme reír. Y yo me quedé pensando, es cierto. Digo, uno piensa en Nozick, pero... Bueno, los hay. Sin duda. Marta Nussbaum ciertamente no es de la derecha que uno le teme, pero es de derecha. No, pero en Uruguay también. ¿Sí? No, pero... Sí. Estoy pensando. Bueno. Sin duda las más insignes. No, más... por favor. No, y a Facundito yo no lo consideraría un gran intelectual, por más de que él sea el principal vocero y digamos articulador teórico de lo que él da en llamar los relatos y las grietas en vez de el hambre y la ideología y la idea. Digamos, idea, aquello que uno performa. Ya no digamos ciencia, pero saber, disciplina, ¿no? Idea. Y por otro lado, la ideología, es decir, aquello que está vacuo. Apelando a la vieja y primera y primigenia distinción de aquellos dos barbudos. No, él pretende que todo se resuelva en relatitos. Y que la izquierda y la derecha no existen más, y ya está, listo. Y todos le creemos porque sale en la tele y tiene un programa muy lindo en el que entrevista al candidato de su partido y le hace chistes y buenas entradas. Dígame, pero sí, yo sé que hay buenos intelectuales de derecha y que no por ser de derecha son malas personas ni necesariamente están equivocados. Es otro punto de vista que respetamos muchísimo. Al cual no le damos cabida porque tienen el 4, el 10, el 12 y casi todo el dial. Pero bueno, los intelectuales, artistas de izquierda o de una izquierda lato sensu, como si no me equivoco, Galeano, Benedetti, ¿quién más anduvo en ese pincel? No, yo quiero dejar claro, no siempre han sido personajes de filiación política clara, ¿no? O sea, yo ponía el ejemplo de Luis Suárez en Salto, o sea... Que también es izquierda, aunque no lo pueda decir todavía. Bueno, creo que es bastante... Queda para... Digamos, lo hizo... Gallino no trabaja en una línea política, él trabaja con... encargos que suelen hacer distintas, a veces sí, espontáneamente, pero suelen ser encargos. Y la Intendencia de Montevideo ha invertido mucho dinero en lo que son personajes de la cultura y también figuras, por ejemplo, de los derechos relativas a los derechos humanos. Hay un mural de Mandela... Está Luisa Cuestas, bueno, distintos personajes que tienen que ver con el ámbito político local, internacional, pero vinculado generalmente con derechos humanos o con cultura. Bien, bien, pero suelen ser disquisitos. Estoy mirando y lo voy a compartir para mientras yo me desasno, que se desasnen quienes así lo necesiten y que disfruten o padezcan, eso va a criterio del estándar de gusto que tengan trabajado. A mí me gusta. No creo que sea la gran cosa, pero me gusta. Digo, ciertamente no es Van Gogh y tampoco es Goya, pero a mí me gusta. ¿Esta es China Zorrilla? Oh. Sí. Mirá dónde está. Claro, en El Observador, es la primera noticia, está China Zorrilla, Facultad de Arquitectura. Me estoy preguntando quién es esta persona, porque me imagino que debe ser Luisa Cuestas, pero no se parece en nada. Si podés, quedate en casa. No, no es nadie, ¿no? No estoy viendo. Creo que estoy compartiendo. Sí, si ustedes entran a Google, ponen imágenes, van a poder disfrutar de las imágenes que muy torpemente estoy tratando de... las imágenes pueden... Tras pedido de vecinos se retiró. O sea, este señor, pese a que es simplemente un trabajador, ¿no? Porque él cobra por un trabajo que entrega, ¿no? Son a pedido. ¿O hay algunos que no sean a pedido? Sí, sí, sí. Se retiró una obra del artista plástico. Es el tercer mural que nos bajan en el año, dijo Montevideo Portal Sergio Ramírez, amigo y manager del muralista. Este, el que yo no sabía quién era. 23 de abril. En la lona del padre. Pintó en la lona a su madre para transmitir un mensaje necesario. Quédate en casa. Sin embargo, este lunes, en sus redes sociales, Gallino comenzó que a pedido de vecinos tuvieron que bajar la lona, que se encontraba en una medianera ubicada en La Paz y Cuareim. Sergio Ramírez, amigo manager, dijo que a Montevideo Portal que habían pedido permiso a la empresa Petrobras, que están linderos con el edificio, y teníamos los permisos con los vecinos que habían firmado. Habían hecho firmar desde Petrobras. Luego resultó que la persona que administraba el edificio se quejó con otra mujer y nos hicieron bajar la lona este lunes. Esa medianera hace unos 30 años está gris y por eso pensamos en hacer la intervención ahí. Así que esta capaz que no era paga. No siempre son pagas. Hay muchas que son por encargo y otras son, bueno, y voluntad del artista. Bien. Pero así bueno, que... pero lo que sí siempre tienen, la característica que siempre han tenido es que tienen los permisos, como decías recién, los permisos, por lo menos los que alcanza a conocer que se necesitan. Y acá está Gallino, y supongo yo me imaginaba que era bastante mayor. Frente a Don Bosco, si no me equivoco, y esto lo debe haber hecho a pedido de Don Bosco. O sea, estamos hablando de un pintor de murales. Sí. Que lo hace en las fachadas o paredes exteriores de lugares. O sea que habitualmente se llamaría callejero. Bien. Habitualmente se llamaría callejero, pero en realidad, como tú aclarabas, es urbano, pero no callejero. ¿Por qué no es callejero? Recién lo estabas adelantando. No, o sea, la diferencia es difusa. En general, cada vez es más difusa, además. Sí, lo tengo clarísimo porque estuve traduciendo un abstract esta tarde. Bueno, la idea es que el arte urbano sigue determinados criterios de localización, de estilo, de, o sea, de falta de permiso, quienes dan los permisos y quienes financian estas obras tienen cierta idea, digamos, de ciudad, de lo que quieren de ciudad. Y bueno, y en ese sentido localizan distintas obras. De alguna manera, si uno no está, no necesariamente rompiendo la ley, pero porque puede estar permitido, pero no ser lo habitual, o tener, pero inmediatamente que hay una queja, se retira el mural. Por lo general se le paga, se hace en un lugar específico. Y además, al menos el concepto representado, ¿no? La persona representada, a simple vista, yo no me dedico al arte visual, ni mucho menos, justamente es lo que no hago, pero a simple vista, uno, a menos que sea un crayon y yo no me esté dando cuenta, o todo el mundo lo sepa y no me lo diga, Don Bosco es Don Bosco. Y no hay un, digamos, no, una mueca como para subliminalmente alejarme. Quiero decir, no hay un mensaje, no pareciera, tal vez lo haya, un mensaje detrás, que es lo que uno asociaba. Las personas mismas tienen su mensaje, o sea, no es ingenuo hacer un mural de Mandela. Representa cosas, tal vez no tantas cosas para el como podría representar, pensando en el ciudadano promedio, que bueno, que reconoce, sí, la imagen, en eso, las características de los murales son esas, justamente, que sean realistas y hasta, si se quiere, hiperrealistas, en estos tamaños grandes. Y sí, la idea es que justamente formen parte de, si ustedes quieren, un cierto imaginario colectivo, un cierto, o una cierta cultura de ciudad, que bueno, que de la que más o menos la mayoría formamos parte. Estoy buscando el encargo en este caso y no lo veo, ¿eh? Fue pintado sobre la medianera. Digo, porque toda la aclaración que tú hacías, si cuando pinta lo hace a pedido, no veo. No siempre lo hace a pedido. Ahí está Mario. Ahí está. Mario está acá. ¿No está acá cerca? Yo estaba seguro que sí. Luisa. Esta es Luisa Cuestas, para quienes estén mirando o les interese. Luisa Cuestas básicamente era la mamá de Nevio, que nunca pudo enterrar, porque los traidores, es decir, los que sirviendo al enemigo estadounidense, nos persiguieron, nos asustaron, nos torturaron, nos violaron con perros, vendieron a nuestros bebés, los desaparecieron. Desaparecieron al hijo de Luisa y nunca le dijeron dónde estaban los huesos. Cuando, como siempre decimos, Aquiles se enojó muchísimo porque le mataron al amor de su vida, Patroclo, a Héctor lo arrastró y lo destrozó alrededor de Troya en su carruaje. Y después fue y le entregó los restos al padre. Eso no fueron capaces de hacerlo, ni siquiera con ruegos. Y se nos murió el año pasado, o a principios de este, sin poder enterrar a su hijo. Esa es Luisa Cuestas. Perdón, pero hay que repetirlo para que la gente Digamos, esta es una otra trabajo que lo llaman y vaya a su mural. Él tiene siempre sponsors, o sea, y muchas veces también son pedidos. Bien. Y en este y ha hecho, como mostrábamos al principio, en este caso China Zorrilla, para la Facultad de Arquitectura, en el muro de la Facultad de Arquitectura. Y hay algunos que los ha hecho para la Intendencia Municipal de Montevideo. Ponemos acá y seguramente aparezca alguno. Bueno, supongo yo que los de la Plaza de la Aguada, que son el Zitarrosa y siempre me las confundo, pero debe ser del Mira porque pensé en Juana. No, es Juana y no sé si Luzardo en este caso. ¿Cómo? Luzardo, otro artista. Pero bueno, puedo estar confundida. Y Benedetti está ahí también, frente al palacio. Acá dice, la plaza está ubicada, inauguración, el vicepresidente de la República, Lucía Topolansky, sobre la obra, Varela destacó la importancia de generar un nuevo espacio, los bancos, tuvo una inversión cercana a los 8, bueno, está, pero eso es toda la obra. El, apreciar todo el arte de José Gallino y Min 8, quienes generarán allí un corredor cultural. Min 8. Min 8, con N. Eso es lo que dice acá. No, la verdad que no lo conocía. ¿Es otro muralista o sí, instalador? O... Bueno, no. Es, a ver, en general son conocidos como muralistas. Esto no significa que lo único que hagan sean murales. Bien. Y en este momento hay una un pedido que este, en este caso no fue ni de la Intendencia ni de la Universidad, sino de el IPA, el Instituto, el Institutito de Profesorcitos Artigas, ¿no? ¿Secundaria? Fue de ANEP. De ANEP, de la Asociación Nacional de Educación Pública. Es lo que engloba primaria, secundaria y UTU, la escuela técnica que no ha formación docente. Y también la formación para la que tú trabajas, si no me equivoco, sí, en el interior. En la escuelita. Bien, en la escuelita de profesores Artigas fue donde se hizo, a pedido de la ANEP, que está, que bueno, que tiene a la directora de secundaria. Bueno, sí. De la que no voy a hablar en este momento para no poner a ti en compromiso. Bueno, fue la que le encargó que hiciera el mural fuera del Instituto de Profesores Artigas, que se creó a instancia y peregrinación de Grompone. Estamos hablando de 1950 y largos, casi 60, en oposición, y digo bien, en oposición a la Facultad de Humanidades y Ciencias. No. Estamos hablando de antes. Se creó, bueno, se creó en oposición a crear a la Facultad de Humanidades y Ciencias. Está mal dicho porque por una cuestión de cronología. Pero sí, pero por un lado estaba la puja por crear un saber universitario y por otro lado estaba la puja por tener maniatado a el saber y mantenerlo fuera de la universidad, esa cosa que se convertiera en una disputa bastante más amplia, o sea, también había una discusión respecto a cuál era la finalidad o utilidad del saber, si es que la tenía. Está bien. Pero bueno, nada, resumiendo el tema... Afuera del IPA, que en este momento se puso un mural, hizo este gallito, sino un mural de su fundador o precursor, y el IPA en este momento está en manos del gobierno central, y el gobierno central está en manos del Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Ecologista Intransigente y el Partido de la Gente. Creo que no me olvidé de ninguno. También tuvo el apoyo de los sindicatos. Y también tuvo el apoyo de los sindicatos. Sin embargo, la Facultad de Arquitectura, y esto es lo que nos hace hablar de Gallino, que como mostramos la primera foto, justo el Observador me encanta, este es un diario que vendría a ser la versión mejorada de Clarín, Clarín es el país, aquí en Uruguay, básicamente la encontrás enseguida, es la foto del mural que hizo hace un tiempo Gallino por encargo de la Facultad de Arquitectura, afuera de Facultad de Arquitectura. Sin embargo, ahora Facultad de Arquitectura se queja de que la obra, el mural de Gallino, atenta contra la preservación del monumento histórico, que sería el IPA, palabras más, palabras menos. Lo que ellos dicen es justamente, sí, es el instituto de historia que se perpetró un... Acá está. 30 de agosto de 2021. Una falta grave respecto a al desconocimiento de las características del edificio del Instituto de Profesores Artigas y que en ese sentido no haber tenido en cuenta, no consultar con los especialistas en la materia está haciendo que haya una proliferación de murales que no necesariamente respetan los estándares o criterios que el edificio pretende mostrar o del cual es exponente, cuya época es exponente. El titular dice: Facultad de Arquitectura criticó los murales del artista Gallino en Montevideo. Entre comillas, la ciudad no es un lienzo. El Instituto de Historia de la Facultad hizo hincapié en una de sus obras, pintada en el edificio del IPA, y debajo de esto, la foto de Gallino pintando a China Zorrilla afuera de la Facultad de Arquitectura, por cargo de la Facultad de Arquitectura, que me gustaría saber, porque deben de tener una argumentación bastante inteligente, no creo que sea tan fácil de ridiculizar, por qué la China que se pinta fuera de arquitectura no puede ser leída como una apropiación a modo de lienzo de la ciudad, y Grompone sí, y bueno, al igual que bueno, cualquiera de sus otros murales, estoy pensando en Mandela, en un edificio que no es un pasaje, ¿no? Porque en los pasajes y las plazas no se podría. En los edificios que son de privados, que la Facultad de Arquitectura no se manifiesta. Se manifiesta en general diciendo esto del lienzo. Ah, yo lo del lienzo, de que la ciudad no es un lienzo, lo pensaba desde un punto de vista más bien simbólico en general, independientemente de que uno pueda o no pueda. Lo dice en general, pero o sea, ahí hicieron un énfasis en lo más general que dicen. Desde hace ya algunos años, las obras del artista José Gallino son una presencia habitual en las calles de Montevideo y también en algunas ciudades del interior. Sus retratos y figuras célebres de la cultura y el deporte uruguayos, como Alfredo Zitarrosa, Oscar Tavares, el director técnico, China Zorrilla, la Ururgentina o Argenguaya, Carlos Páez Vilaró, el de Casapueblo, Ida Vitale y Luis Suárez, Luisito, Lucho, el caníbal, decoran muros y paredes de... Dijera Maradona, el mejor 9 que todo 10 quiere tener, o viceversa, yo no sé nada de fútbol, pero digamos, lo que alguien en la posición de Maradona, que creo que era el 10, siempre quiere tener, es Luis Suárez. Sin embargo, el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, de la Universidad de la República, y me pongo de pie para hablar de la Universidad de la República, criticó a través de un comunicado la presencia de su obra en determinados edificios, en particular la realización de un mural en la fachada lateral del edificio del Instituto de Profesores Artigas, IPA. En el comunicado, el Instituto expresa su preocupación ante una serie de intervenciones que desde hace un tiempo afectan el espacio urbano montevideano y apuntan a particular contra el nuevo proyecto del artista salteño. La intención y sus polémicos resultados cobran mayor gravedad cuando se imponen no solo a las medianeras, sino a las fachadas de algunos edificios, aún a las obras notables de la arquitectura uruguaya. El mural en cuestión se representa al creador del IPA, yo diría precursor, y su primer director, Antonio Grompone, y se realiza en el marco de una iniciativa de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública, ANEP, primaria, secundaria, UTU, y bueno, y algunas, y la educación de profesores. El asunto es gravísimo, más aún porque proviene de la autoridad, y lo es no solo por su resultado, sino por su debilidad teórica. Denota el desconocimiento absoluto de los valores de ese edificio singular y la incomprensión de los criterios proyectuales que presiden toda obra de arquitectura, manifiesta el comunicado de la Facultad de Arquitectura. Ahí puede ver, si ustedes googlean, Facultad de Arquitectura, perdón, IPA, Mural Gallino, van a ver el mural de Grompone, que ahora pueden ver quienes están por streaming. El texto resalta el carácter de bien del interés departamental del edificio, proyectado en 1937 por el estudio de los campos, Puente, Tournier, mismo responsable, por ejemplo, del Hotel San Rafael en Punta del Este, y destaca que podrían estar mejores condiciones de mantenimiento. La intervención impone su propio criterio compositivo, cromático y escalar ante una trama arquitectónica que es ignorada y violentada por completo. Bueno, a lo que me gustaría saber es, otro día vamos a ahondar en la polémica, es la, porque ahora me quedé con ganas, es en qué pared de la Facultad de Arquitectura está China Zorrilla. A ver. Sí, todos lo van a sacar. Se ve pastito. Si se ve pastito, debería ser la que da 21 de septiembre. ¿No? Sí. Y el edificio de arquitectura, que el edificio de arquitectura de los especiales y los el arte romano, ¿no? Los muros que lo rodean se podría decir que de alguna forma son independientes. O sea, ya vamos a volver sobre esto con más estudio. La cuestión es que la polémica nos hace mirar el arte callejero y nos hace mirar la obra de Gallino o Galino. Uno que no sabe y que no se dedica a las artes visuales. Y esto me retrotrae. Primero te digo el golazo y vos me corregís y nos reímos todos de lo bestia que soy. Me retrotrae al realismo soviético y al realismo, más bien, al realismo latinoamericano posterior a este, que era el nieto de Flora Tristán, el principal de los impresionistas, a lo que él bichaba y lo que viene después de eso. Pero estoy hablando de... Es la tradición del muralismo realista que sigue, supo tener en Latinoamérica varios representantes. Ah, no estuve tan lejos. ¿Hiperrealista, capaz? Yo diría que es... Tiene características que... A mí me parece que ya bordean lo hiperrealista, aunque también hay un destaque de los contornos, eso tan técnico del claroscuro. Bueno, hay distintas... pero bueno, y además el gran tamaño también marca cierta tradición y el hecho de que se enfoquen los rostros, que bueno, que es un poco la firma de Gallino y lo que hace su sello, de alguna forma, su apropiación de esa tradición muralista. Hola. Dentro de... Estoy compartiendo en este momento y les invito a quienes nos estén siguiendo a través de audio y no de streaming, a que en algún momento busquen el mural de Gallino, con doble L, de Nelson Mandela. Creo que debe ser de los más grandes o uno de los más grandes. Es posible. Lo que me quedo pensando entonces, más que callejero, urbano, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la importancia de el callejero y del urbano? Primero del urbano. Mira, no, para hablar de la importancia, yo creo que en este momento hay una primera observación que va más allá de la distinción entre callejero y urbano, y es que tiene que ver con un momento en el cual hay una clara apropiación de la ciudad por parte de artistas, que, bueno, urbanos, callejeros, como sea, pero que están cambiando la fisonomía de la ciudad. Y esto, si bien claramente no sigue los criterios que inspiraron a los arquitectos que hicieron las primeras obras, las obras en las cuales estas obras pueden ser realizadas, lo cierto es que las ciudades tampoco son cosas tan planificadas y tan estáticas como para pensar que no van a tener desarrollos propios que van a ir más allá de las planificaciones. Esto, dicho esto, también es verdad que ciertos edificios se los cuida especialmente por formar parte de ciertos movimientos y por tener determinado valor simbólico y demás. Creo que el propio Gallino dijo que justamente que él nunca había pintado un edificio que fuera de un evidente valor simbólico y además sin tener los permisos, que no iría a pintar un mural en el Palacio Legislativo, por poner un ejemplo hiperbólico. Bien. Pero bueno, también hubo otro artista, Noel, que me pareció que hizo un comentario muy interesante sobre que quizás este debate, que bueno, que todo el mundo coincidió en que era muy bueno que se diera, debería incluir el tipo de construcciones que se están haciendo en la ciudad en este momento y además lo que es el uso del espacio urbano por parte de la publicidad. Porque eso nunca se pone en tela de juicio. Eso nunca se cuestiona. Entonces a mí me pareció muy interesante el comentario de este artista, porque me parece que si nosotros estamos hablando de justamente de un desarrollo urbano que tenga que ver con ciertos criterios estéticos, o cierto, se ha hablado incluso de los colores de Montevideo, de que sea gris, de si eso es bueno o malo, etc. Bueno, también hay objetos, otras imágenes que no tienen que ver con el arte y que sin embargo ocupan espacios muy amplios de la ciudad y bueno, y hay nuevos edificios, hay zonas en las que se están haciendo edificios con determinadas características muy padronizadas. Bueno, en fin, se podrían discutir muchísimas cosas. A mí sí me parece interesante que se dé el debate. Me parece desafortunado que se dé solamente a partir de esta situación. Creo que hubiera sido más interesante plantear un debate más abierto. Y bueno, Para los artistas callejeros, sí, la ciudad es un lienzo, el mundo es un lienzo. Es lo que yo me suscita. Pero bueno, pero los nunca artistas... se me hubiera ocurrido decir, es como todo lo contrario a lo que le pasa a uno, pero incluso como viajante de la ciudad, como habitante del espacio, de ese lienzo. La voy a tener que leer detalladamente. En ese sentido, los artistas callejeros, este es un caso peculiar porque es una obra por encargo y son obras con permiso. En general, los artistas callejeros, más si ustedes quieren, fieles a los orígenes del arte callejero, o sea, conservan la cierta voluntad de realmente no tener en cuenta estos criterios, sino tener en cuenta permisos, y bueno, muchas veces sus obras son cubiertas. Muchas es embromado, ¿no? Políticos, es embromado. Hay ejemplos interesantísimos en el mundo. Hay incluso ejemplos de artistas que han cubierto sus propias obras desde el momento en que las obras pasaron a ser objetos de valor turístico. Es embromado, ¿no? Me quedo con las ganas de hablar justamente de esto en alguna otra oportunidad, porque lo que tú estabas diciendo recién es que te da pena que se haya suscitado de esta forma y a raíz de esto y con tanta limitación. Y yo te propongo que, por lo menos acá, y creo que mucha gente más tal vez, porque no somos, o al menos yo no creo que sea único en el mundo, por más de que tú te llames Mónica, como te decía Aldar, ¿no? Única, es verdad, pero seguramente alguien más está teniendo esta inquietud de derivar la reflexión hacia, bueno, ¿por qué lo artístico o lo cultural, que no está atado necesariamente, por más de que pueda estar financiado, pero si no lo está, si solamente está financiada la hechura, la mano de obra, ¿por qué lo que denota a un escritor, a un director de una institución o promotor, como fue Grompone, es algo que suscita todo esto? ¿Y por qué el cartel gigante de Coca-Cola que nos tapa el horizonte donde se podía ver antes, y no voy a hablar del cielo y todo lo demás porque escaparía a la ciudad, pero que nos tapa... Pero el uso de las medianeras para las campañas políticas solamente, o sea... Pero se quitan, los que nos pueden responder se quitan. También nos yo estoy pensando en lo mismo de la publicidad, pero lo cierto es pero que... Pero no, los carteles... Publicidad. Los carteles, esos gigantes que están arriba de tantos edificios, ofrezco el mío, El techo de acá, si se hacen cargo de todos los arreglos, es de ustedes. Esos carteles gigantescos que tapan el horizonte, tapan la visión del otro edificio que tal vez fue construido por no sé quién, si sos arquitecto te da por ese lado, o tal vez está aquel vecino o aquella vecina o aquella planta o aquella irregularidad o aquella pequeña grieta en la que está creciendo un helecho y vos la estás viendo hace meses, En fin, en ese caso no molestan. O, por ejemplo, cuando se cambia la normativa abruptamente y se permite pasar de 16 metros, 4 pisos, a unos cuantos metros más, 6 pisos, aquí en el Prado, en todo lo que sean avenidas. Por lo tanto, me quedé sin la salida del sol y me quedé sin la Araucaria y la punta del... de la iglesia de la parroquia que está junto al colegio Clara Jackson, no recuerdo cómo se llama, frente a la Sagrada Familia. Lo que pasa es que después está la catedral, yo no quiero que la gente se confunda, estoy hablando del barrio de Atahualpa, Aires Puros, donde están los yuyos, el emblemático bar de Atahualpa, mal llamado Prado. Enfrente a él está la parroquia, en un estilo creo que rococó o similar, ¿no? Rococó debe ser. Rococó es las carmelitas, capaz que barroco. Bien. Tiene ciertos rasgos de un barroco estilizado, modernizado, con algún... Era muy lindo, era la única cosa así tan trabajada que se veía desde mi ventana, sin ser por el castillo donde está el colegio de enseñar con amor, juá, juá, juá. Y ya no la veo más, porque ahora los encargados decidieron que se puede perfectamente construir 6 pisos. Así nomás, lamentablemente. Lo así dicho, que... las ciudades son cosas que van cambiando. Y esas mudanzas, tienen en cuenta algunos criterios y algunos no, y los criterios también van cambiando, y hay criterios que empiezan a superponerse. Y cuando son de índole económica, netamente económica, pareciera ser que ya se dan por autorizados, ¿no? Los tomamos por dados, we take them for granted, ¿cómo se dice en español? Los damos por sentados, no los cuestionamos. Sí. Sin embargo, este mural nos hace acordar a... nos hace acordar a Grompone, y uno se puede poner a pensar, como decía yo, el disparate este que digo siempre, que habría que poner una bomba y que todo fuera a humanidades y ciencias de la educación o ciencias, y que nos juntáramos todos y además hiciéramos la universidad de la educación. Con la misma gente, la bomba se pone cuando no hay nadie. Pero no. Bueno, a Gallino le pagaron por hacer. La Universidad de la Educación está detrás de este mural también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me estás dando buenas noticias. Bueno. Pero creo que no son buenas noticias. Eso se puede, porque seguramente, seguramente venga de la mano de una reforma de la ley orgánica. Sí, lo vamos a hablar otro día. ¿No viene por ahí? No. Bien. Ah, bueno. Pero sí, para seguir poniendo en cuestionamiento los lugares que se dan por sentados, que se pueden tocar, las formas en las que se puede tocar, las formas en las que no. El pase de artista callejero para tocar en los ómnibus, que estoy por conseguir, o para, digamos, llevar a cabo una performance en el ómnibus, el permiso para poder hacer un pequeño espectáculo en un parque o en una plaza, ya sea pararte arriba de un banco con un megáfono. Si no estás autorizado, corres el riesgo de que te lleve la policía. Entonces, pero si vos vas con un cartelito que diga garrapata o Coca-Cola, no pasa nada. Se presume que pagaste. Créamelo. Probablemente se presuma, pero bueno, deberían existir los permisos. De todas estoy pensando, formas. Se me acaba de ocurrir una forma de hacer intervenciones que no se note que son intervenciones. Voy con un banner de Coca-Cola y lo pongo al lado de donde estoy actuando y digo, auspicia esta performance Coca-Cola. Y la dije al aire, qué tarado que soy. Bueno, me tiene pagado los derechos, muchachos. Mónica Herrera, ¿qué están Pablo. Dando en este? ¿Cuándo es la próxima clase suya? ¿En dónde y de qué va a ser? Mi próxima clase es la semana que viene en el Centro Regional de Profesores de Colonia. Va a ser sobre una de ellas, sobre empirismo inglés. Ahí está dando moderna, ahí, ¿no? Historia de la filosofía moderna. Empirismo de Hume. Oh, vayan a esa clase. Y la otra va a ser sobre la estética de Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel. Esa anótela, varón Asher. La de Hume es en la regional y lo que es en la regional no es con entrada libre. ¿O sí? No. Y pero hablando, la gente se entiende. La otra también va a ser regional. ¿Y cuándo es la próxima clase tuya en Facultad de Humanidades a donde puede asistir quien así lo desee, pidiéndome el enlace con tiempo? No, de cualquier decir, materia, ¿eh? Diría que va a ser a finales de octubre. También va a ser Hegel. Mediados, no. Kant. Probablemente empiece con la modernidad, Hume, Kant, y si da tiempo, Hegel. Bien, muy bien. Te agradecemos este tiempo, sabemos que estás preparando un trabajo que supuestamente expiraba hoy la fecha de presentación y nos tenía bastante locos, lo que es, pero por suerte prorrogaron la fecha de entrega, así que vamos a poder trabajar en la traducción, que de algo me tengo que ganar la vida. Además de las clases, hacemos de intérprete y traductor. En lo posible, con más de un par de horas de tiempo, y si me mandan la cuestión por mail y ven que no les contesto, escríbanme por WhatsApp, que para algo se los paso. Lo que vamos a hablar es Montevideo. Mónica, te despedimos y te deseamos las buenas noches. Y voy a pedirle a la columnista invitada, te la presento, Mónica, Lara Larucha, Anonymous, Green Eyes, Baby's Got Green Eyes. Estoy difónico, no me hagas cantar a Elton John. ¿Era Elton John? Ah, pero la tengo silenciada, qué tonto. Green Eyes, no la puedo poner porque tengo todo pronto para transmitir a Sabina. Buenas noches. Despedimos entonces a Mónica Herrera y le agradecemos muchísimo su participación. Es difícil, es una figurita difícil, vos sos difícil. Si la gente supiera la extorsión que me costó que estuviera esta noche al aire. De verdad. Soy terrible. Bueno, muchísimas gracias por la audiencia y por el espacio. Muchas gracias a vos por un abrazo, por enseñarnos, y gracias por trabajar para la Universidad de la República. Larucha. Dígame. Hoy le digo Larucha, ya me estás mareando. No, por suerte dice Larucha. Larucha, Sabina no va a estar visitando las calles de Montevideo. Le vamos avisando al señor Ashler, a Barón Ashler, nuestro compañero, director de, digamos, de programación, director de facto de la cuestión que se sucede, director pragmático de este espacio, o limitador, que no nos ha escrito nada, así que yo no sé si él va a salir o no va a salir al aire a continuación. Pero como me dijo, dale tranquilo todo lo que quieras, y yo me quedé esperando otro mensaje y no lo ha habido, le voy avisando, por si está por ahí, que vamos a presentar el último tema de la noche de Sabina, que como verán, se llama Pongamos que hablo de Madrid. Porque tanto hablamos de Montevideo, tanto hablamos de Buenos Aires, no vamos a hablar de Atenas, señor Aristócles, así que no insista. Vamos a hablar de Madrid. Tampoco vamos a hablar de Rosario, que me imagino que debe ser hermosa, porque si salió Gabo Ferro de ahí, debe de ser hermosa Rosario. Y bueno, y Fito Páez, y tantos otros. Creo que Baglietto, uno de ellos, Baglietto o Nito Mestre, siempre me los confundo los nombres. Bien, ¿por qué pongamos que hablo de Madrid? Que suena muy lindo, sin duda. Es una de las canciones, a mí me gusta también. Bueno, a mí en realidad me gusta todo de Sabina, pero esta canción es del disco. En realidad, esta canción la escribió en el año 80, ¿no? La escribió luego de que volvió del exilio de Londres, porque Sabina, dado que de sus revoluciones, por su movimiento izquierda, tuvo que exiliarse en Londres durante 7 años, cuando volvió, decidí escribir esta canción. Y fue como un amor y odio hacia su propia tierra. Y ahí fue cuando empezó a tener un poco más de éxito, que la verdad que no se lo esperaba. Y no se esperaba que artistas de gran nombre, como por ejemplo Antonio Flores, cantara esta canción en el año 81, versión rock. Y la verdad que para él es un honor que Antonio Flores cantara tu canción. Y la verdad que vale la pena escuchar. ¿No lo conozco, Antonio Flores? ¿No? No, no me digo. Antonio Flores. Y debe, sí, tenés que escucharlo. Debe ser primo tercero lejano de la Tita Flores. Y seguramente de el Flaco Flores también. Si ponés, pero no sé de quién estoy hablando. Si pones la canción, si pones la canción, pongamos que hablamos de Madrid, cantada sí. por Antonio Flores, obviamente es en versión rock, está buena, pero no es lo mismo cantada por Sabina. Pierde ese, a mí por lo menos no me gusta. A mí me gusta más la versión de Sabina, por supuesto. Pero está en YouTube. Fue en el año 81 lo de cantando. La cantó Antonio Flores. O sea. Está en YouTube, así que si querés buscarla. Sí, estoy en eso. Estoy esperando respuesta de nuestro señor operador porque nos han dado horas de programa y yo las agradezco porque la verdad que es difícil conseguir a Mónica, ¿eh? Para mí es difícil. Para el resto no. Cuando yo no era amigo de Mónica, era mucho más fácil que ahora que somos amigos. Y me quedé con eso y ahora estoy como no nos han dado un punto final. Si desean que sigamos, aprovechamos y continuamos con todo lo que me quedó a mí pendiente, porque como se habrán dado cuenta, he metido la cuchara toda la noche, pero todo lo que tenía pronto para hacer, solamente esbocé una frase de Vico. Pongamos que hablamos de Madrid, ¿se llama? Sí, del año 81. Si buscás, pongamos que hablamos de Madrid, de Flores. Antonio Flores. Antonio Flores. Y esa digamos que es la versión más conocida. Es la versión más conocida cantada por Antonio Flores. Vendría a ser esto. No, esto es la propaganda de un servicio de coches de alquiler. Ahora sí. Si querés te la busco y te la mando. No, porque la que tenemos es la de San Luis. Ah. ¿Te oye algo? A ver. No sé si se llega a distinguir. No. No se oye. Me lo dijo 20 veces ayer. Pasa que no quiero tener que abrir el navegador de vuelta. Ahora. Para la próxima le voy a contar cómo se hace para compartir. Así. Pongamos que hablamos de Madrid, ¿era? Sí, correcto. A ver. Ahí voy. Pongamos que hablo de Madrid. Sí, sí. El problema no es ese, sino lograr abrir el navegador. Que tiene muchísimas pestañas y no quiero que se me corte la comunicación. Pongamos que hablo de Madrid, Flores. Por Antonio Flores. Sí, sí, sí. Eso ya está. Quédese tranquila que yo la escuché. Ya la tenía pronta, en realidad. No sonaba porque la estaba tratando de hacer escuchar a través del micrófono por el celular, desde el celular, pese a que el señor operador, el director de programación, Baron Ashler, responsable de un programón que a veces es increíble, que se llama Nos Estamos Yendo, que a veces suele venir a continuación de este programa y a veces al cierre de la programación, aunque Aguardientes, Ocean Dance, Cinnamon y toda esta demencia del bar que no esté, porque supuestamente uno lo puede esperar, que me corrijan, lunes, martes, miércoles o jueves, alrededor de las 11 o la medianoche, y a veces dura una hora y a veces dura como dos o tres horas. Y es un programa en el cual uno se, digamos, ilustra, se divierte, se calienta también a veces con algunas cosas que dice don Más Ramón. Y es un programa que yo recomiendo y que lo podés escuchar si entras a lapsicosocial.ar, aunque no esté en vivo, busca en el archive, archive, ¿sí? Entras a la página lapsicosocial.ar y vas al archive. Y ahí puedes encontrar programas grabados de Cinnamon, de Ocean Den, de Aguardiente, que es culpa mía. Y también puedes encontrar programas de La Mesa Nuestra de Cada Día, Trascendental, el programa que está antes que nosotros, los miércoles. Le mandamos un saludo a Carlos. También puedes encontrar los programas de que salen en cuádruplex, creo eso ya, que es el programa de La Doctora Amor, Baron Ashler y Pinti, los sábados, desde las 23:59 del sábado hasta las 4 de la mañana del domingo, que se llama Fiebre de Sábado a la Noche, justamente. Es una revista, varieté, un programa de conversación, de discusión, en los que todas las semanas te van a estar contando la vida y obra de alguna diva. Creo que siguen por ahí. Bueno, más o menos estoy haciendo una repasada de la parte que conozco de la psicosocial. No sé si se llega a oír ahora, ¿sí? Sí, se escucha, sí. Bien, esa es la versión de este muchachito. Y yo lo conozco de algún lado con esas cejas, ¿eh? Es el, lo tenés que conocer, es el hermano de Rosario Flores. O sea, es el hijo de Lola. De Lola Flores. ¿Y Rosario Flores que cantaba? Bueno, a mí hay una canción que me gusta mucho que se llama Bonito. Básicamente, pero qué viene, porque ellos venían del flamenco, ¿no? Lola, no. Exacto. Pero es el flamenco de escaparate. ¿O me equivoco? Digo, para mí flamenco es Tomatito, Camarón. En realidad, como no curto mucho esa música, me gustan muy pocas canciones de Rosario, no te sabría decir, no puedo opinar mucho. ¿Y este muchacho ha hecho alguna otra cosa? Él falleció, él es fallecido. Está muy bien lo que hace, ¿eh? Está muy bien lo que hace. Claro. Voy a buscar. Esta versión, sí. Esta versión a mí, digo, está buena, pero me gusta, sí. Obviamente me gusta mucho más la versión original de Sabina, por supuesto, porque tiene otro. ¿Y por qué elegiste? Mira, Baron Ashler, que si anda por ahí, quiere participar en, quiere iniciar, Nos Estamos Yendo, con el último tema que vamos a presentar de Sabina. Estamos esperando por usted cuando usted quiera. Si no, seguimos presentando temas de Sabina toda la noche, creo que no nos va. Ganas no le faltan a la lucha. Y yo trabajé todo el día con Llagas, milité en facultad. Bueno, no llegué a militar en facultad, me rezongaron porque no entré a una asamblea que no sabía que había. Traduje, hablé, le expliqué a la gente cosas y todo con Llagas, y ahora hace como dos horas que estoy al aire con Llagas, así que si bien puedo seguir cuatro horas más. De verdad. Un tecito con miel y ya está. Sí, más bien sal, limón, un asco, un asco. Sal, limón y vinagre. para que no lleguen a Pultasia, a angina Pultasia. Si el varón Ayer está por ahí, que nos indique, y si no, vamos a presentar este tema y en todo caso seguimos con otro más. Seguimos con Sabina toda la noche. ¿Y seguimos con Sabina toda la noche? No, pero teníamos 4 o 5 temas que habíamos decidido dejar para la semana que viene. Lo que pasa que no, si en este momento el compañero está atendiendo alguna otra cosa o salió y nos dejó enganchados y no, digamos, y nosotros no interrumpimos la transmisión, la psicosocial quedaría. Me enganchó alguien más, te voy a decir. Por Telegram. Vos recordá que sí. Lo que vos ves es lo que ves en Telegram. Sí. Se enganchó a alguien, por eso no sé, lo veo en Telegram. Sí, claro, vos lo que ves es la gente que escucha por Telegram, y lo que no vemos es lo que escuchan por la psicosocial por Berizo Digital. Nos podrían retransmitir en Trasnoche Queer, te digo, porque la verdad que los miércoles está, creo que en silencio Trasnoche Queer. Le mandamos un saludo, un beso muy grande a la voz. Iba a decir esperanzadora, pero no es esperanza. Es es casi que balsámica. De dos personas, pero principalmente a la que más conozco de estos dos hermanos es a ella, la doctora Amor. Que por culpa de ella estamos acá, mira cómo es la cosa. Y nos corrige que es fiebre de sábado por la noche en cuarentena. Yo siempre digo fiebre de sábado a la noche y es fiebre de sábado por la noche en cuarentena. La doctora Amor es la culpable de Trasnoche Queer. Lo pueden escuchar a través de el canal de radio de Trasnoche Queer. Lo vamos a compartir para que puedan hacerlo. Y también pueden hacerlo a través de la psicosocial.ar. La pueden escuchar en el programa que está saliendo en este momento al aire, que es fiebre de sábado por la noche en cuarentena. Esto es los sábados a las 23:55 hasta el domingo a las 4 de la mañana. Esto es un invento del varón Ashler para que la gente no pregunte si es del viernes al sábado, del sábado al domingo, del domingo al lunes. Empieza el sábado a las 23:55 y termina el domingo a las 4 de la mañana. Se nos fue, levantaba la mano. Si no me equivoco, estaba buscando el nombre para saludarlo. Sí, pero ya se fue. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Por qué te vas? He escuchado el programa de la psicosocial, a ver si lo digo bien. Sí. He escuchado por internet y la verdad que está muy, muy bueno. Muy buena música pasa. ¿La verdad? Depende de qué hora. Eso es culpa de Lucas Marramón, Barón Ashler. La música que escuches. De distintas horas. Variado. O sea, cuando no hay programa, cuando hay música programada, es todo culpa de Barón Ashler, que se encargó de conseguir la música, porque, o sea, él tiene música, pero se nutrió de otras cepas, tal vez no las más habituales para él, y luego conformó esa programación. Yo también, las veces que he escuchado, me he encontrado o con lugares comunes que me agradan, o con lugares incluso desconocidos, que a veces me resultan interesantes y otras veces me agradan. Lo interesantes me han resultado siempre. Incluso, no sé si en este momento estamos teniendo música de fondo, porque yo le había dicho que mientras estuviéramos en la entrevista no era necesario, porque íbamos a dejar a Sabina de fondo. El tema es que, como arrancamos más tarde, y a ti no te presenté hasta después de la entrevista principal, el plato lleno, que terminó siendo la primera entrevista, y todo así por, bueno, cuestiones de transmisión y todo esto que se hace a pulmón. Problemas técnicos, claro, porque como contamos siempre, nosotros estamos yo estoy en orillas del Miguelete. En este momento, la columnista invitada, que sos tú, estás en digamos, el centro de Montevideo, unos 6-7 kilómetros. Eso no es nada. Herrera estaba cerca suyo. La doctora Herrera estaba por la Ciudad Vieja, atrás del Solís, por allá. pasando el Solís. Cerca de casa, dos cuadras. Ciudad Vieja. Del Solís son unas 5 cuadras. Después, ¿quién más estuvo con nosotros? Bueno, Shenga, que viene los jueves, está en Progreso. Eso ya es otro departamento, son como 70 kilómetros. Pero todo esto que ustedes escuchan acá cuando están en Telegram, o que escuchan en la psicosocial.ar, o que escuchan en Berizo, o que escuchan en alguna parte del mundo, a través de alguna de las repetidoras, o a través del podcast que alguien te arrimó, se toma en Conurbano, que es donde está el estudio, la radio en sí, la psicosocial.ar, y se transmite a la Berizo, que está en Berizo. Y el programa de Carlos, que está antes que nosotros, Trascendental, los miércoles, se hace desde Mendoza, a menos que yo esté equivocado, y hubo un momento en el que no tenía, creo que, internet, tuvo que cambiar de compañía porque lo habían dejado varado. La doctora Moro, ya no me acuerdo dónde está, que y Pinti, si no me equivoco, ni siquiera no está ni en Conurbano, ni en Mendoza, depende de la semana, me van a decir seguramente, depende de la semana. Alguien nos pedía la voz y se fue. Y la doctora Amor me dice acá, si ponen trasnochequeer.com, claro, sí, trasnochequeer.com, trasnoche, todo junto, trasnoche, Q-U-E-E-R, queer, que es puto, marica, traba, travesaño, tortillera, marimacho, bufarreta, bufarrón, comesable, eso, todo eso, rarito, rarita, que se te quiebra la patita, todo eso básicamente se podría entender por queer, porque los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número, es decir, que puede ser tanto para ellas como para ellos como para ellas, ¿sí? Beautiful es hermoso, hermosa, hermosos, hermosas. Por lo tanto, queer sirve tanto para degradar a las personas que te parece que, o que tienen una expresión de género, o que te parece que tienen una expresión de género errónea, según el género que tú crees que tienen entre las piernas, sean del género femenino, y a ti te parezca que se manifiestan como de lo que para ti sería el masculino, es decir, hablando claro y pronto y claro, para los gays, las lesbianas, las personas trans, las travestis, que no son lo mismo que las personas trans, y si no, pregúntenle a Susy Jock y a Marlene Bullard, los no binarias, las personas asexuadas, las personas que parecen una cosa pero que en realidad son otras, las trans, las mujeres trans, pero que son lesbianas, es decir, gustan de mujeres, como el caso de Laura Jane Grace, la vocalista, ex vocalista, digamos, antes era Andy, ahora, o sea, antes se le llamaba Andy, ahora es Laura Jane Grace, de Against Me, contra mí. Todas esas cosas es queer. Y tú puedes escuchar Trasnoche Queer, que ahora te lo dejamos por acá, .com. Ahí lo puedes escuchar, que es el canal que se utiliza para salir Trasnoche Queer. Y creo que sábado a la noche en cuarentena. La conexión todos los días, hay repetición de programas. En cuanto pueda, probamos a hacer retransmisión. Ah, bueno. Estoy leyendo el mensaje al aire. Quedaron dueños y señores de la psicosocial. Esto que te digo a continuación, no lo leas al aire, me lo puso todo con mayúscula. Bien, sí, lo voy a leer después. Yo no sé por dónde andará la doctora Amor, pero por lo pronto, como quedamos dueños y señores, ¿qué le parece la lucha? ¿Qué le parece? Dígame. Sí. Dígame. Aprovechamos a pasar el tema de Madrid y no lo pasamos como último, porque si nosotros cortamos, se corta todo. ¿Me entendió? Nos dieron la gentileza de extendernos el programa y seguramente Barón Asher, que quedó conectado para poder retransmitir. Claro, porque tú lo ves ahí conectado, pero en realidad no quiere decir que él esté. Es la manera en la que él retransmite y toma la señal para pasarla por la psicosocial y luego por Berizo Digital. Entonces, si nosotros cortamos, tal vez él en este momento, no sé, esté haciendo algo de su vida o haya tenido que salir, y bueno, no nos quiso interrumpir. La otra era interrumpirnos. Entonces, ya que no nos quiso interrumpir, vamos a no interrumpir nosotros la psicosocial, o al menos yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué elegiste entonces

pongamos que hablo de Madrid. Es que en realidad no es el video original. Bueno, a mí lo que me importó es la letra. No le pude prestar atención, pero sí, no lo es. Me acuerdo que es, creo que un video como que tiene que ver con la letra. Claro, él es viniendo de la calle, el video no lo es, esto es otro. Pero la letra es lo más importante. Sin duda. Y me estaba pensando en algunas partes de la letra, ¿no? Que bueno, básicamente todas las partes de la letra me retrotraen a lo que sería Montevideo para quien vuelve después del exilio. Total. Me quedé pensando en las niñas. ¿Cómo es que dice las niñas? Las niñas ya... ¿Tenés la letra por ahí, no? ¿Qué parte? Buscamos. Cuando dice... Ese era el principio. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. Qué raro, Sabina. Que me dejó la vida en sus rincones. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Yo no sé quién es, no sé qué te pasa a ti, no sé qué le pasa al resto de quienes escuchan, pero yo tengo algo para comentar al respecto, que no creo que sea lo que sucedía, lo que se pretendía en el momento en el que, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado culturalmente? ¿Esta letra está escrita en los 80s? Si no me equivoco. Hola. Pará. ¿Y me caí? Ah. No. Hola. Sí. ¿Me oyes? Sí, pues, sí, te oigo. Yo te escucho. Pasa que tengo problemas con internet, pero ¿me escuchás bien ahí? Sí. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahora sí. Está bárbaro. Fue el disco que lo hizo con Javier de Criao. No sé si lo ubicás. El disco Mandrágora. No, pero debe ser de alrededor del 87, 85. No, en el año 80, y de ahí tenemos, pongamos que hablamos de Madrid, que fue un éxito, y también tenemos Calle Melancolía, que ahí tenemos esos dos, digamos, esos dos sencillos, que con Javier Criao empezaron a grabar ese disco, y bueno, salieron esos dos sencillos, que ellos grababan... Perdóname que te tengo que interrumpir, perdón. Perdón, sí, porque dime, no, esto dime. Es muy fuerte. No, muy fuerte. Es muy fuerte lo que acaba de pasar. ¿Qué? No, es que es muy fuerte lo que acaba de pasar. No, debe ser mentira esto. O sea, yo a veces lo sueño, jodo, pero en realidad no. Esto es un peligro. Espero que sea joda. No, tiene que ser joda. Vos no escuchaste nada de esto, ¿no? No. Vos de esto no escuchaste nada. O sea, esto es joda. Esto tiene que ser joda. Y escuché esto es joda. No sé qué está pasando. Noticia de último momento. Acaban de secuestrar al presidente por su liberación. Piden la suma de 20 millones de dólares. Y si no consiguen. No, esto tiene que ser joda. ¿Cómo van a secuestrar? No, porque acá no hay ruido. Yo estoy al lado. en dicha suma para mañana a las 18 horas, amenazan con quemarlo vivo. Millones de dólares. Y si no consiguen 20 millones de dólares, piden la suma de 20 millones, presidente, por su liberación. Piden la suma de 20 millones de dólares. Y si no consiguen dicha suma para mañana a las 18 horas, amenazan con quemarlo vivo. Ante esta situación, el pueblo ha comenzado una colecta solidaria y en tan solo media hora se han conseguido 12.300 litros de nafta, 11.700 de gasoil, 12.500 de querosén y 32 toneladas de madera, 76.000 encendedores y mecheros. Esperamos contar con tu apoyo, reenviar y colaborar. Muchas gracias. Muchas de nada. Es que está hecho para que yo muestre eso, pero no lo voy a mostrar. Porque justamente es lo que quieren que yo haga. ¿Sabés qué? Viste qué terrible, ¿no? Qué cosa. Sí, voy a pensarla y, por Dios, no, no te puedo creer. ¿En serio? ¿Lo secuestraron? Que lo mata. ¿Lo dudaste? Ay, si no lo puedo creer. No, pero hablando en serio, digo, yo creo que nadie se lo cree ni por un instante, pero es justamente el chiste, no, pero ni mi gato se lo cree, por favor. Claro, o sea, ni siquiera en el instante que lo estás escuchando. Y creo que por ahí va el chiste, porque si no, no se podría joder. Ahora, no se podría joder sin tener problemas. Ahora, obvio, suponete que fuera cierto. Yo creo que ni los que no lo podemos ver, bueno, yo no es que no lo, a mí me cae bárbaro en realidad. Para aprender a hacer surf, o para que me pase la receta contra la calvicie, yo qué sé, o para que me convide con la que mató a King Kong, dale. Pero digo, hasta las personas que no lo soportamos desde el punto de vista de como político, como claro, como gobernante, como en su quehacer gubernamental, digamos, yo creo que ninguno se alegraría si pasara algo de esto. Y si el que se alegrara, creo que estaría mal de la cabeza. No, obviamente que no, porque es un ser humano. A ver, te pongo el ejemplo de la rañera. Yo ni siquiera estaba pensando en eso. No, por ejemplo, yo no soy partidaria del partido de este gobierno, pero es un ser humano. No me gustó que este hombre falleciera, pero bueno. Yo no lo pensé, mirá qué mal yo. No estaba pensando en él como persona, estaba pensando en él como presidente. Pero bueno, como ser humano no me gustaría que claro, sí, a nadie le gusta, claro, no. Pero es que yo, insisto, pienso en él como gobernante, y como gobernante uno dice, ay, sí, no, eso sería una tontería. O sea, un instante sin el presidente, te lo regalo. No, porque, bueno, no. No, pues está en el horno. Es lo mismo que le digo a los brasileños. Con la vicepresidenta que tenemos. Y bueno, sí, no sí, eso. La vicepresidenta eso no lo que es una pasarela de moda, dejate de joder. No seas malo. Yo creo que ella es mucho más capaz e inteligente que la mayoría de los que están ahí para la tarea gubernamental, incluyéndolo el presidente. Mire lo que le digo. Puede ser. Ella llegó, digamos, ella. Creo que llegó ella. Yo no recuerdo ninguna Argimón. Y la mujer. Llegó solita, sí, porque cuando estuvo en el INAU hizo las cosas bien. No recuerdo. Hizo algunas cosas bien. Bueno, yo era muy chica, pero bueno. Por las cosas que tengo entendido. Bueno, pero. Y si hizo las cosas bien en el INAU, ¿por qué no sé? No sé si es frívola, ¿eh? Yo creo que se presenta como hay mucha gente que emula al Pepe Mujica, creo que se presenta con una estética para el público que en este momento iba a votar. digamos, lo que yo entiendo, gente que se cree que existe la clase media y que pertenecen a la clase media y que ya está. También se puede ver de esa manera. Yo creo que sí. A él vos... también. Sí. Te escucho. Vos sabés que yo vencí, pero mirá con la dosis de sadomasoquismo con la que me he dedicado los fines de semana a la noche durante la pandemia. Descartado que nadie quería hacer discoteca en vivo, que nadie quería hacer patio del recreo en vivo y cosas por el estilo, la gente no sé qué hacía, los que no salíamos, digamos. Entonces me dediqué a estudiar. Y entre las cosas que estudié comunicación y lenguaje. Y dije, vamos a verlo a él, porque el que ganó hay que mirar. Así que me vi la entrevista con ese señor de calvicie incipiente, que no voy a nombrar porque no se lo merece, reaccionario y bastante desagradable, titular de un programa, siempre tiene algún programa en los canales más importantes, donde supo estar la del Montevideo, Laura Montevideo Olvidado, y él ahora recientemente censurado porque no es servil Pereira, y Escanlar, a quien él traicionó. Bueno, me vi la entrevista en ese programa del año pasado a Luis Alberto Alejandro Aparicio en la calle Pau de Herrera Brito Delfino Núñez de Santiago varias veces. Y cuando digo varias veces es que la vi dos veces entera y la segunda vez retrocedía, anotaba. Y es un genio. La gente cree que es tonto o que es una pompita. Yo creo que ese fue el gran error, si los hay, del genial, superpoderoso Tabaré Vázquez. Creo que ese fue un error muy grande. Este señor presidente, yo no creo que sea él el que gobierne, lo digo siempre, porque no creo que sea el métier de él, sino que el métier de él es la comunicación política. Y es, para mí, es el más grande que hay en este momento. Incluso en América Latina, te diría. Mira lo que te estoy diciendo. Pero tú vas a decir algo y seguramente no estés de acuerdo. No, en eso estoy de acuerdo contigo, dado que eres, no te olvides que tiene dos padres que son, él nació con dos padres. Sí, pero el licenciado, que no lo voy a nombrar porque su padre no merece que su apellido quede mancillado. Bueno, pero fue criado para esto, él fue criado para esto, él tiene una capacidad de diálogo, él tiene un rostro de piedra. Él, sí, como vos decís, es lo que hay que tener. El pueblo lo puede estar insultando, como ha pasado en varias manifestaciones, que la gente le dice, él sonríe. Y él sonríe como si estuviera, no sé, en medio de la playa. Como si estuviera, no le importa nada. Y es su forma de ser. Y él es así. Obviamente que él no está gobernando. Eso lo sabemos todos, los que somos de izquierda. Por lo menos, no sé si hay que ser punto de vista, para darse cuenta, pero, digo, por lo menos lo que yo veo, él no está gobernando, él es el que da la cara, como porque desde el que da la cara es el que viaja a dar la cara, a hacer los viajecitos que se hace y bueno, pero los que gobiernan son los otros, su equipo, que la verdad que deja mucho que desear también. A ver, nena. Es lo que yo veo. O sea que estás de acuerdo conmigo, de alguna manera. Sí, estoy de acuerdo con usted. Con estoy usted, de está de acuerdo conmigo. Con usted. Está de acuerdo conmigo. Yo, pero de verdad que es para mí, a mí me resulta increíble. Pero increíble, increíble, increíble. Estoy buscando una de las. De las está de para el cuerpo, está para la facha, está. Hay que, bueno, tenemos que reconocer que es un presidente joven. que tiene los glúteos parados, o al menos con el traje de neopreno así parece. El neopreno tiene un pelo al viento en la tabla de surf, que no lo tenía Mujica ni Tabaré Vázquez. Pero es que tenían otro encanto. Totalmente, totalmente. Era otra. Era, creo que iba por otro lado. Y él, para el nicho al que lo vota, ¿no? El nicho que lo vota es la gente que cree que ya está. Que ya. Lo que pasa es que tiene, por ejemplo, uno que ve archivos, hay que mantener la palabra también. Pasa que uno en campaña dice, promete y después no sabe cumplir. Pero eso en realidad es una norma de la política, ¿eh? Bueno, pero no todos, pero por lo menos el Frente Amplio. El Frente Amplio también hizo promesas sabiendo que no las iba a poder cumplir. Y yo me peleé con gente que me explicó, no, Pablo, es que la campaña es eso, esas son las leyes del juego. Vos tenés que prometer y prometer y prometer. Ahora, vos fijate lo que dice el acuerdo programático. Ahí decía tal cosa. Pero vos no podés quedar tan evidente, Pablo. Si vos prometés no hay impuestos, no hay suba, no hay esto, en menos de 4 meses vos no podés subir el combustible, vos no podés subir... El hecho es que no solamente dijo que no iba a subir, sino que dijo que iba a bajar. Bueno, pero y yo no recuerdo haber pagado tanto de Antel, y tanto de UTE, y tanto de OCE, y creo que lo que quieren es que uno abandone las compañías del Estado... Y después, bueno, sí, ¿sabes qué? Vamos a venderla porque sale carísimo. Te sube todo, los gastos fijos de tu casa. Lo que no te sube es el sueldo. La calidad de vida de los uruguayos es imposible. El costo de vida hoy en día es imposible. Estamos haciendo malabares nosotros. Malabares. Recordando los primeros un sueldo mínimo de un uruguayo, no sé, mínimo. Y bueno, yo no quiero hablar de mí, pero ¿escuchaste hablar de te despido por excusa y en realidad es porque te despido? Exacto. Bien. ¿Y después cómo haces para vivir? Pagando alquiler, luz, gastos hijos, es imposible. La comida está ingobernable. ¿Qué tenés que vivir? ¿A arroz? ¿Mate? ¿Arroz? No sé, es imposible vivir acá. Y después nos dicen, nos preguntan cómo hacemos para vivir. Estamos en la rosca, en la calecita. Un mes pago esto, otro mes no lo pago. Y así estamos. No sé. También la cantidad de gente desocupada. Y eso no pasaba. Podés pagar con cualquier... Por lo menos yo no lo recuerdo. Lo que pasa es que tiene la